Copa Nacional de Clubes. El domingo juegan 4 equipos de nuestro medio. Se conoce el calendario de castraciones para junio, Durazno, Santa Bernardina y 6 localidades. Dictarán nuevo curso de steel framing en nuestra ciudad. 24/7, un podcast de Durazno Digital. Comienza junio y con él se echa a rodar el balón de la Copa de Clubes del Interior que organiza la OFI. En el caso de los elencos duraznenses que representan a la Liga de Fútbol Ciudad de Durazno, corresponde a la Divisional B. Por la primera fecha Serie F, el domingo 5 de junio, habrá una doble jornada en el Estadio Silvestre Octavio Landoni de la ciudad de Durazno. A la hora 14 se enfrentarán los equipos de Molles y Wanderers. En tanto, a las 16 lo harán los elencos de Sportivo G y Central. 24/7. El Departamento de Desarrollo y Medio Ambiente de la Intendencia Departamental dio detalles de las próximas jornadas de castración canina en la ciudad y localidades. Todas estas fechas corresponden al mes de junio, toma nota. Día miércoles 8, Cerro Chato. Lunes 13, Las Palmas. Viernes 17, CIB Santa Bernardina y La Amarilla. Martes 21, Villa del Carmen y San Jorge. Lunes 27 de junio, Feliciano. Los tenedores de los animales deben inscribirse previamente en el lugar donde se realizan las castraciones y ese día llevar manta, collar y correa para el animal, seguir el protocolo sanitario y concurrir con fotocopia de la cédula de identidad. Aprende a construir tu casa en 40 horas, promete la empresa EDELAC, que es la Escuela de Oficios, que anunció el comienzo de una nueva capacitación en el centro del país en los próximos días. Serán 3 horas semanales de 19 a 23, dijo Mario García, titular de la referida escuela. El curso es 100% práctico y no requiere conocimientos previos. Para averiguar por los últimos lugares, pueden comunicarse a través del celular 096-405-151. Hay más datos colgados en duraznodigital.uy. En el Club Wanders, nosotros, en la parte de atrás de la cancha del gimnasio, se está haciendo un salón de 6x5 para que le quede para eventos, fiestas, cumpleaños al club. Y ese salón lo estamos haciendo con los cursos, se hizo la estructura con los 2 cursos de steel framing y con el curso de yeso estamos haciendo la parte de yeso interior. O sea, la escuela también está ahí dejando una huella importante en el Club Wanda, ¿no? Por ahora es todo. Gracias por acompañarme en este nuevo desarrollo. 24/7, un podcast para ponerle voz a las noticias. Seguinos en redes sociales, duraznodigital.uy.